Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Buenas tardes, comunidad del Valle de los Volcanes, disfrutando hoy de la sensible y apacible vista de nuestro guerrero Popocatépetl, después de haber tenido un día bastante agitado el día de ayer. Antes que nada, bueno, darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Marco Palma, director de Turismo y Cultura de Xilotzingo, municipio que queda al noroeste de nuestro Estado de México, de quien pues tengo el gusto de conocer desde el inicio de su trayectoria, cuando pues él estudió la carrera de escultor en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y ha hecho una trayectoria muy interesante como tallerista en la ciudad de Oaxaca y sus diversos municipios. Ha incursionado mucho en la iniciativa privada, sobre todo en la industria cinematográfica, de la cual pues él nos va a venir a platicar su experiencia y todo este acervo, todo este bagaje, cómo lo ha integrado a su reciente incursión al gobierno estatal como director de Turismo y Cultura del municipio de Xilotzingo. Pues antes que nada, Marco, bien darte la bienvenida, es un gusto tenerte por acá. Y al margen de del honor y de este halago en recibirte, pues me gustaría que nos platicaras cómo es Xilotzingo, a diferencia de acá del Valle de los Volcanes, o bueno, pertenecientes al Estado de México, en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos, en la cuestión cultural, en la cuestión artística y todo ese trabajo que tú vienes desarrollando. Y claro que sí, Angélica. Antes que nada, muchas gracias y saludos cordiales a tu auditorio. Y pues es un gusto estar aquí acompañándote y compartiendo pues estas experiencias que, como bien dices, nos conocemos de hace mucho tiempo, pero de pronto cada quien toma su camino y vamos, se me hace una especie de encuentro afortunado para compartir estas vivencias con tu público y contigo. Encantado de hacerlo. tú dime por dónde empezamos. Bueno, platicábamos bastante sobre esta actividad que tú estás desarrollando en Xilotzingo, en donde se pretende que se integre la comunidad tanto del público infantil, jóvenes, con diferentes programas tanto estatales como federales, y todo ello encaminado a tener un arraigo y una identidad de la región. Me comentabas que, bueno, de las diferentes regiones del Estado de México, ustedes corresponden a la de Atizapán, de la cual hay 6 municipios que han venido trabajando, obviamente preparándose para lo que va a ser el solsticio de verano, la fiesta de los pueblos, que por acá le llaman la fiesta de los gremios, y todo este trabajo interesante que has desarrollado con los elementos de la naturaleza, el aire, esta actividad que realizaron ustedes en los parques propios de esos bosques, de esas lagunas que hay por allá, del trabajo que desarrollan recreativamente, en donde la idea es integrar a las familias también para esta actividad de fomento cultural de la comunidad, que haya una identidad y que sea una cuestión formativa también para el presente y futuro del municipio de Xilotzingo. De acuerdo. Les hago una pequeña reseña. Déjenme decirles que hace 50 años Xilotzingo éramos un municipio enclavado en las montañas, donde no teníamos carretera siquiera. La carretera se abrió a golpe de pala y pico por los pobladores, porque era necesario tener acceso a la Ciudad de México. Somos un pueblo en donde nuestra mayor fortaleza es la madera, los recursos naturales como el agua. Siempre ha sido como la potencial fuente de empleo y de trabajo que tenemos. Ahorita, ya ha cambiado muchísimo, la mancha urbana está subiendo. Estamos escasamente a 40 minutos de Ciudad Satélite, entonces nos hemos vuelto como el patio trasero de toda la zona económicamente fuerte en el Estado de México, como condados Ayavedra, Chiluca, Residencial Esmeralda, que son espacios de gente adinerada que de alguna manera han estado comprando los ejidos que tenía, que eran propios del municipio, y bueno, va creciendo. Esto nos ha llevado a preocuparnos un poco por nuestra identidad, debido a que somos una comunidad muy pequeña. El municipio de Xilotzingo se compone de 5 pueblos, en los cuales ahorita debemos tener aproximadamente 22.000 habitantes. Y estos 22.000 habitantes crecieron, se duplicaron a partir del año del 1985, con la cuestión del terremoto. Mucha gente se acercó a estas tierras que estaban relativamente cercanas a la Ciudad de México a comprar a precios muy baratos terrenos. Esto implicó de pronto una conmoción muy grande a nivel poblacional, porque de la noche a la mañana se duplicó la población, con lo que implica de carencia de servicios y con ideas, identidades muy diversas, en donde éramos un espacio en donde era de puertas abiertas. De pronto empezó a generarse situaciones difíciles de delincuencia que antes no se veían, robos, violaciones, lo que implica abrir las puertas de pronto a otras formas de vida, ¿no? Desgraciadamente fue una cuestión bastante traumática que nos llevó a tener un control de cómo venderlo y cómo fraccionar. Ahorita no se venden en el municipio terrenos menores de 1,000 metros cuadrados, pretendiendo que sea un filtro. Se ve, oye, un poco mal, pero económico, para que la gente que llegue con otras posibilidades y otras alternativas de crecimiento para nuestros pueblos. También te comento que antes no existía la Dirección de Cultura ni de Turismo. Eran simplemente como consejerías en donde, pues, la información que se daba en turismo era hacer tu folletito y entregar de vez en cuando a alguna persona que te preguntara qué había, y no pasaba de ahí. En cultura no teníamos absolutamente nada, entonces estamos partiendo de cero. Tenemos un terreno bastante fértil para hacer las cosas, que es algo que me emociona, y un reto enorme, porque la población infantil y juvenil que tenemos es muy amplia, y al no tener expectativas ni de crecimiento ni de poder hacer algunas actividades positivas, estaba habiendo desviaciones de conducta. Por lo mismo, la presidenta que ahora está en funciones, que empezamos este nuevo periodo el día 1 de enero, es una presidenta muy joven, tiene 27 años y tiene la idea de cambiar y de fortalecer sobre todo las oportunidades para jóvenes y para niños, ¿no? Entonces, en ese aspecto existe el apoyo y los planes que estamos haciendo y los pequeños proyectos que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo con muchas ganas, pero sobre todo aprovechando lo que nos brinda el entorno mismo, la naturaleza misma, porque definitivamente no tenemos capacidad económica para generar grandes infraestructuras, grandes centros de comida, de esparcimiento, y tenemos que voltear, ver dónde estamos parados, y a partir de ese análisis dijimos, bueno, lo que sigue siendo hermoso son nuestros bosques, nuestras cascadas, nuestras peñas, nuestros llanos, nuestras presas, pues es en lo que nos estamos basando como nuestra primera y casi única fortaleza, ¿no? Sí, en ese sentido comentábamos un poco la belleza de los bosques de por acá, pero también pues la lamentable tala de árboles que también se da en Xilotzingo. Y a mí me emocionó mucho el proyecto que tú traes de al margen de los incendios forestales, cómo recuperar esa otra parte de la vida del bosque traída con los artesanos, en busca siempre de esa identidad y de estas artesanías lúdicas, como puede ser un juguete en el que participa la familia y que al mismo tiempo se convierte en una fuente de empleo. Sí, fíjate que nosotros perdimos nuestra tradición artesanal. En el pueblo de Espíritu Santo, donde tiene su casa, se hacía tejido de lana y se hacían zarapes y jorongos de tan buena calidad como los de Santiago Tianguistengo. Desgraciadamente viene el movimiento revolucionario y se pierde todo esto. Ahorita existen todavía los telares, pero arrumbados. No, los queremos recuperar en un museo comunitario que estamos pensando hacer, pero se perdió la tradición artesanal que había, que era limitada, pero era muy buena, se perdió. Entonces, viendo precisamente después de este análisis de saber dónde, qué tenemos, lo que nos sobra es madera. Y esta tala clandestina, inmoderada, desgraciadamente causa una problemática muy fuerte, que es una serie de combustible que, pues al ser maderas resinosas como el ocote, el pino, prende rapidísimo. Este año hemos tenido más de 70 incendios en la temporada de secas, y bueno, no solamente es la cuestión del bosque, que obviamente es lamentable, sino siempre hay el riesgo de pérdida de vidas humanas. Pensando cómo hacer una alternativa viable, nos hemos dado a la tarea de estar invitando a jóvenes, a personas mayores, a personas en alguna situación de desventaja, para generar este tipo de talleres, ¿no? Claro, pues muy interesante que pudiéramos comentar con detalle estas actividades de rescate patrimonial de la comunidad y también que nos pudieras platicar de las festividades que nos unen como Estado. Actividades culturales estatales como es aquella del Quinto Sol y el Festival de las Almas. Al regreso continuamos con claro esto. Que sí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Tampoco somos tricolores. Esta razón. No, pues, ¿cómo? Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Durante el mes de junio, en Amecameca, se celebra la fiesta tradicional de los gremios. En esta fiesta religiosa, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, concurren los diversos grupos económicos de la comunidad, como lo son locatarios del mercado, dulceros, tablajeros, transportistas, entre otros. Pero, ¿cómo están organizados los gremios? Habla Eric Rodríguez, integrante del Comité Proconstrucción de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Las personas se organizan por sí solas. El decir gremio, queremos hablar de gente que tiene una misma profesión o un mismo oficio. Estos comités, organizados por la gente de la comunidad, toman la iniciativa de reunir a todas las personas dedicadas a un cierto oficio que estén interesados en unirse a la celebración y así organizar la fiesta gremial. Entonces se forma un comité y ver quién se quiere integrar a este gremio para organizar así las fiestas patronales. Ellos cambian año tras año su comité y le toca a una persona distinta organizar las fiestas. Las agrupaciones muestran un interés porque se difundan las tradiciones, raíces e identidad y cultura de un pueblo que es rico en historia. Esta fiesta convoca a las familias, amigos de los trabajadores, así como a la comunidad en general, para convivir y dar las gracias al Sagrado Corazón de Jesús por un año más de bonanza. Regularmente es la celebración aquí en la iglesia, el recorrido con la imagen a manera de procesión, y también ellos hacen su propio convivio, comida, por decirlo así. Año tras año se van uniendo más nombres a la ya extensa lista de gremios de un municipio lleno de tradición y cultura. Gremios Amecameca 2019. Regresamos al Sendero de la Luna. Bien, pues estamos aquí con Marco Palma, director de Turismo y Cultura de Xilotzingo. Sin antes recordar los teléfonos de La Voladora en cabina, el 01597-978-5252, por WhatsApp 5540-615459, en las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, página web www.lavoladora.org. También aquí tenemos un boletín de urgencia de una persona no localizada, el señor José de Jesús Hernández Anguiano. Desapareció el día 26 de julio de 2017. El último lugar en que se le vio fue en el municipio de Ozumba, Estado de México. Sexo masculino, estatura 1.71 metros, cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Como señas particulares, él tiene la barba partida, un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Para cualquier información, pueden llamar al 5531-209165. Y también, bueno, pues aquí promociones, tenemos un pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Bosque Esmeralda, para comunicarse a los teléfonos en cabina. Y bueno, ya que estamos en el asunto de las festividades, aquí también en la zona de los volcanes, en San Antonio Xoyatzingo, se invita el sonido Arrecife de Alejandro Parrilla a una tardeada el día sábado 22 de junio en el auditorio del mismo municipio San Antonio Xoyatzingo a partir de las 6 de la tarde y la entrada es libre. Pues aquí continuamos, Marco, para conocer los detalles de estas actividades que se trabajan con los residuos de la tala de bosques, de los incendios, y pues también que nos comentes un poco cómo se desarrollan, cómo se coordinan, qué infraestructura tienen las festividades estatales como el Quinto Sol y el Festival de las Almas en Xoyatzingo. Perdón, en Xilotzingo. Sí, no te apures. Sí, con todo gusto, Angélica. Mira, estas festividades de alguna manera ya son establecidas por el gobierno estatal y tienen la finalidad de tratar de preservar la identidad de los diferentes pueblos y regiones. Nosotros estamos localizados en una zona que era de habla otomí y muy pegados a la zona Matlacinca, que también prácticamente somos vecinos. Entonces, de hecho, esta ruta que viene de la Ciudad de México, de Parque Naucali hacia la zona de Toluca, se llama como la Ruta Otomí. Si sube uno por ella, llega al Centro Ceremonial Otomí, casi de todos conocidos por no solamente el valor arquitectónico que tiene, sino porque es un muy conocido centro de entrenamiento de alto nivel para boxeadores, corredores, debido a la altura que tiene de más de 3.200 metros sobre el nivel del mar y tiene unas instalaciones bastante agradables para poder ejercer el ejercicio y la preparación física. Son intentos de recobrar esta identidad porque aunque nuestros pueblos, todos los sitios son con nombre otomí, la mayoría de la gente dejó de hablar por esta pena de hablar una lengua indígena, por esta persecución que hubo incluso en las escuelas, que si hablabas un idioma que no fuera el castellano, te golpeaban, te humillaban, te hacían bullying de alguna manera, ¿no? Es por eso que ahorita tenemos muy pocos hablantes. Tenemos un pueblo vecino que se llama Tepatlasco, en donde sí hay una comunidad de hablantes de otomí muy grande, y ahorita estamos haciendo vínculos para tratar de que vayan a enseñar y rescatar el idioma, bueno, otomí, que no les gusta decir otomí, sería ñañú. No hay vestigios arqueológicos de importancia, dado que eran recolectores y cazadores nómadas, pero sí se encuentran especies de pueblitos en donde escarbas tantito y encuentras prácticamente pueblos enterrados con todos los utensilios propios de sus actividades, ¿no? Es por eso que esta festividad del Quinto Sol se le da cierta relevancia, pero no es tan grande como a mí me hubiera gustado que fuera. Prácticamente es como de un día y se acabó. Yo creo que sí sería conveniente reforzar y que al menos que fuera una semana o un mes en donde se estuviera hablando de música, de literatura, de bailes, de vestimenta, de la misma comida, de la tradición oral, no escrita, porque somos muy ricos en esto. Entonces, creo que está chico el programa y es nuestra responsabilidad tomarlo y tratar de acrecentarlo, ¿no? Y el Festival de las Almas, bueno, también se festeja por acá, por el Valle de los Volcanes. ¿Cómo es la cualidad allá en Xilotzingo? Allá somos una zona bastante fría, igual que acá. Estamos, de hecho, te decía que desde mi pueblo se ve a línea de horizonte perfectamente el Iztaccíhuatl. Entonces, por lo mismo, las festividades son muy lucidoras en la noche porque en los panteones todavía se acostumbra a ir, limpiar la tumba, arreglarla con flores, aunque el resto del año no se visite a los difuntos, pero días previos, desde el Día de los Santos Inocentes, hay mucha actividad. Y tenemos también la característica que somos muy dados a contar historias, historias de espantos, como le llamamos allá, porque antes no había otra cosa que hacer más que sentarse alrededor del fuego, de la chimenea, de la fogata, y nuestros abuelos era la forma de divertirse, al no haber, y tenemos lugares que no tenemos todavía luz, entonces la forma era la lectura y la tradición oral de los cuentos, que es algo maravilloso que desgraciadamente se ha perdido, ¿no? Entonces son como las dos vertientes, es más que nada la ofrenda, el ir a arreglar. Tenemos tradiciones muy bonitas, por ejemplo, cuando muere un pequeño chico, un bebé, todos los parientes se visten de blanco, se hacen una guirnalda de flores blancas y así todos van a acompañar al angelito al panteón. Y así como eso podría platicarles de algunas otras experiencias y formas distintas de presentar y de festejar estas fechas, pero creo que en todo México tenemos muchísimo de donde cortar, no acabaríamos, pero sí terminaría siendo que son festividades muy importantes, que por eso no las queremos perder. Sobre todo que ahorita ya mucha gente pretende no enterrarse en el panteón, porque no fueron panteones pensados para mucha gente. Están creciendo los panteones, pero ya o se creman y se está perdiendo un poco la identidad y todo el rito alrededor de los panteones, ¿no? Entonces yo espero que no suceda, pero se ha reducido mucho a como era de hace 20, 30 años a la fecha. Sí se han reducido mucho las celebraciones, los cantos se han perdido, los rezos, las formas de... Aquí se hace un convite siempre después de los rosarios, se invita el que llega del pueblo, puede llegar a cenar, ¿no? Entonces también son gastos bastante onerosos porque implica puertas abiertas a quien llegue, y la gente, como sabe que va a haber cena, pues llega el abuelito, los sobrinos, los nietos, todo, y es una bonita forma de convivir y de compartir. Sí, Marco, y me comentabas también de estos programas federales para los jóvenes, este programa de Jóvenes para el Futuro, y que de alguna manera también están ustedes integrando en el proyecto cultural para que ellos participen y se pueda rescatar esta tradición material e inmaterial. Y bueno, todo este acervo que tú comentas, no escrito, no testimoniado, cuéntanos cómo los jóvenes están integrando a la cultura de Xilotzingo. Muy bien, primero te cuento que nuestro municipio, después de una gran tradición priista, lleva tres diferentes administraciones que son de oposición. En este caso ahorita es del PAN, van dos veces que se repite el PAN, pero la presidenta creo que acertadamente tuvo la visión de a todos los directores nos convocó a sacar recursos de donde pudiéramos, fueran de otros partidos políticos, de la corriente que fuera, o de cualquier parte de la iniciativa privada. Esto nos ha dado un poco de manga ancha para realmente, sin temor a ningún tipo de represalia o de censura, acercarnos, y estamos aprovechando este tipo de programas federales, que como bien dices, son bastante buenos porque nos han permitido tener una cantidad de mano de obra que por otros medios no podríamos. Nuestro presupuesto, aunque considero que es bueno para una dirección naciente, es insuficiente para todos los retos que tenemos. Entonces sí estamos echando mano de eso y tenemos un pequeño ejército. Ahorita tenemos 84 jóvenes ya inscritos en el programa y nos están ayudando desde reforestación, limpiar ríos, pero también lo estamos haciendo que nos ayuden con esta cuestión de recolectar estas leyendas, estas recetas, estas a nivel familiar, y nos está ayudando bastante. Bien. Pues regresamos en un momento con Marco Palma. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. Pues hablando de jóvenes, de tolerancia, de actividad, de integrar a las comunidades, también por acá les recordamos que están diferentes grupos de Neuróticos Anónimos aquí en Amecameca: Fe y Tolerancia, Nuevo Horizonte, Valor y Serenidad, Vida Serena, Volver a Empezar. Y pues bueno, ellos se encuentran en diferentes direcciones aquí en nuestra entidad, para que ustedes puedan asistir. Y aquí nos tienen un regalo a propósito de nuestro invitado. Vamos a celebrar también con un regalo para el público. Es un cupón para desparasitación gratis para su mascota. Se pueden comunicar al número 97 852 52, o por WhatsApp al 5540 61 54 59. Este mes de junio se tiene una campaña de esterilización a bajo costo. Comuníquense estos números con Feli Canino para mayor información. Y bueno, pues yo me quedé así como con la expectativa, muy motivada, de este ejército de jóvenes que traes ahí trabajando en Xilotzingo por un rescate ambiental, patrimonial, inmaterial, como comentas, ellos mismos en integración con su familia, de rescatar estas recetas gastronómicas que de manera personalizada hacen los abuelos, las madres, las tías, etcétera. Y bueno, pues muy interesante, Marco, toda esta labor. Yo tengo una pregunta muy, muy seria. ¿Se requiere mucho presupuesto para todas estas actividades? No, yo creo que la limitante, si uno se queda pensando que requiere dinero para hacer las cosas, pues se queda sentado sin hacer nada. Yo creo que el hecho de ser una persona que vive de ser creativa te obliga a ser creativo, a buscar soluciones. Y en realidad no es encontrar, inventar el agua tibia, simplemente es tener un poco de tiempo para pensar cuáles son las fortalezas que tiene tu espacio, tu gente, hacer reuniones, hacer redes y aprovechar el trabajo de todos para que se puedan realizar las cosas. Cuando está uno en la escuela, la aspiración es estar en los museos, en los libros, en ser uno más de la historia del arte. Pero conforme vas desarrollando, cuando menos en mi caso, me he dado cuenta que es como una falsa expectativa. Creo que lo más bonito, la cultura real, está a nivel de piso, a nivel de nuestros horizontal, a nivel de nuestros vecinos, de nuestros parientes, de nuestra comunidad misma, porque es ahí donde nace la cultura como tal. Entonces, rescatar esos valores es impresionantemente fácil. No basta nada más hacer la convocatoria y decir tú qué sabes hacer. Y la gente ya cuando pierde un poco ese miedo, esa resistencia, que se van a burlar o no sé, o no soy profesional, y empiezan a expresarse y valora su trabajo, se sueltan, y es impresionante la cantidad de sorpresas que te llevas del talento que existe a flor de piel en toda nuestra, yo puedo decir que tengo la fortuna de conocer todo nuestro país, que está a flor de piel en toda nuestra cultura mexicana, ¿no? Sí, fíjate, acabas de tocar un tema interesante. ¿cómo de alguna manera usted, bueno, ustedes como municipio, la administración de la presidenta municipal Evelyn Mayen González, se ha hecho de un equipo de gente fresca, gente diversa en las edades? Me comentabas que hay en la administración jóvenes directivos desde los 21 años. Así es. ¿Y cómo este grupo heterogéneo pues está en la motivación de sacar adelante la vida, no solo cultural, sino social, de Xilotzingo, de una manera motivada sí por la institución, con una parte de recursos de la institución, pero también generando en estos jóvenes, en estos niños, que es el objetivo ahorita, una actitud más autogestiva, más una actitud de independencia económica a través de las artesanías que ellos están manejando, y no depender de los programas gubernamentales, ¿verdad? En esta polémica que hay recientemente del FONCA, que si continúa, que si desaparece, que si realmente es un apoyo a los estímulos en la de la creación en México, pues basado incluso en los en el artículo cuarto constitucional, ¿verdad? Donde dice que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura. Y esta ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Y bueno, platicando aquí, charlando contigo, parece ser que se da de una manera natural, entre comillas, con todo un trabajo administrativo y pues bueno, con un derecho cultural en sí mismo, naciente, como dices, desde piso, en una forma horizontal. ¿Tú qué opinas, Marco, con toda esta trayectoria que tienes de haber trabajado en el cine, en la iniciativa privada, en los talleres, en las comunidades de Oaxaca, y ahora como pues dirigiendo este rubro en Xilotzingo? Realmente, ¿es bueno que desaparezca el FONCA, que siga? ¿Cómo podemos tener otra modalidad de estímulos a la creación? Ok, yo pienso que todo tiene un ciclo de vida. A final de cuentas son programas que pueden ser muy exitosos en su momento, pero como todo evoluciona y debe haber cambios y ajustes, transformaciones. Ahorita que está tan de moda la palabra transformación, que todo el mundo le estamos usando. Sí considero que el gobierno tenemos de alguna manera la facultad y la obligación de generar este derecho de la cultura a la población. Desgraciadamente no, muchas veces está en las manos no adecuadas, o nosotros como población estamos tan mal acostumbrados a que si no nos lo dan peladito y en la boca, no nos esforzamos por más. Entonces sí considero, ahorita me estoy llevando una cantidad de sorpresas, es la primera vez que estoy como funcionario público, y veo la cantidad de convocatorias y de programas que hay, que lo único que hay que hacer es acercarse, hacer la tarea de hacer un proyecto, justificarlo, que son cosas bien elementales, y bajar los recursos. Hay muchos programas incluso a fondo perdido. Entonces es dinero de nosotros, es dinero que todo el mundo pagamos y que debemos tener acceso a eso. Pero sí debemos también tener como el compromiso y la responsabilidad de hacer lo que se tenga que hacer para acceder a ello. Porque lo que tengo también conciencia es que si a la gente no le cuesta el menor esfuerzo, no lo valora. Hemos visto 1,000 programas de campo que muchas veces no generalizo, pero me ha tocado verlo en carne propia, que reciben el apoyo y lo usan para la fiesta, para el despilfarro, y no siembran, no hacen muchas cosas. Entonces, estamos mal acostumbrados, llevamos una experiencia muy desagradable en muchas cosas, que ahorita es un buen momento para reflexionar, y qué mejor de la mano de los jóvenes, presentándoles los aciertos que hemos tenido, pero también los defectos que hemos cometido y los errores que hemos cometido, para poderles dar digerido todo este bagaje de conocimiento y que puedan empezar no de cero, sino un poco más avanzados en su quehacer. No quiero decir que vayan a ser artistas, pero el hecho de rescatar cuestiones culturales básicas como de fiesta del pueblo, esos consejo de los abuelos, esa forma de convivencia, es nuestra cultura, es lo que nos define realmente como pueblo y como esa identidad que aún seguimos buscando, porque creo que no es un México, somos muchos Méxicos y nos falta todavía bastantes décadas como para estructurarnos como un país realmente con una identidad fuerte. sí, me quedé también muy motivada y sorprendida de cómo haces intercambios con los otros municipios en esta cuestión de la actividad turística y cultural, y que eso ha enriquecido mucho la vida de Xilotzingo. Es que, no este, como te decía, no estamos inventando nada. El trueque es algo de nuestras comunidades originarias, de lo más cotidiano. Todavía en comunidades, por ejemplo, en Ixtlahuaca, bajan de la sierra y todo, y me encanta ver que hay mucho trueque. Te doy madera, me das huevos, yo tengo una gallina, tú me das X cosa que necesito. Y eso es algo que no debemos perder. De hecho, ahorita hay como un repunte de estos mercados de trueque, en donde si tienes algo en buen estado lo puedes llevar y te llevas otro beneficio. No todo es dinero, ¿no? Y yo creo que estamos tan embutidos en esa idea de que si no tienes un peso no puedes hacer nada, que dejamos ver las otras posibilidades. Y ahorita, por ejemplo, de la manera que estamos trabajando, digo, bueno, si no tengo para pagar una nómina a 10 maestros y yo sé hacer 10 talleres, pues entonces intercambio mi conocimiento con otros municipios que tienen otras fortalezas, otras posibilidades, otras propuestas, y de esa manera tenemos, la idea es tener nuestros espacios culturales repletos y que sean espacios vivos en donde sea un desfilar de gente entrando y saliendo y aprendiendo cosas y aportando cosas. Pero estamos también trabajando mucho desde la comunidad. Estamos viendo que doña Rosita sabe hacer deshilados y tiene una excelente calidad y todo el mundo la busca por eso. Le estamos dando el valor importante que tiene su conocimiento, le estamos llevando el aplauso merecido de una trayectoria de vida y le estamos dando un lugar en la comunidad de importancia para que su conocimiento lo transmita. Y la gente está muy agradecida con eso, con esa forma de darle otra mirada a su conocimiento con otra importancia que ni ellos mismos la veían, ¿no? Claro, es como este paradigma que tú comentabas, ¿no? Cuando nos formamos en una licenciatura, en una escuela, un plan de estudios avalado por el gobierno, tenemos otro camino de la legitimación, ¿no? Bien decías, sales como egresado, quieres exponer en el museo, en la galería, formar parte de un coleccionista, y perdemos de vista toda esta nata cultural que se nos da en la vida cotidiana. O sea, también es como ir recobrando un paradigma perdido, ¿no? Uh-huh. Como bien dices, no hay nada nuevo, pero a mí lo que se me hace muy interesante es que, bueno, conociéndote toda esta trayectoria, haciendo escenografía, participando de la dirección de arte de películas, pues muy importantes, tanto comercial como cultural, que me gustaría que nos compartieras cómo lo integras, cómo fomentas esta educación fuera de un aula con este ejército de jóvenes que, pues, por lo que nos platicas, están, es un hervidero ahí de energía, de motivación, sacando adelante al municipio, y con esa necesidad de decir, bueno, ¿qué está pasando en Ameca? ¿Qué pasa en Atlautla? Y que en un momento dado también generar la oportunidad con los municipios del Estado de México en sus diferentes norte, sur, sus diferentes puntos cardinales. Regresando, quisiera retomar este tema contigo. Claro que sí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. Pues regresamos aquí, muy interesante, tanta información, tanto acervo, tantos atractivos naturales que tiene Xilotzingo. Y pues ahora Marco Palma, el escultor, maestro, directivo de cultura en Xilotzingo, comandando un ejército de jóvenes, como dice él, que están ahí huyendo de energía por transformar su entorno. Cuéntanos de todo esto, Marco. ¿Cómo integras toda esa experiencia del cine en una cuestión administrativa del municipio? Creo que todo es un diálogo, es comunicación. Cuando llegan los muchachos y me dicen que quieren integrarse al programa, les pido que me hablen de ellos, qué les gusta, cuáles son sus actividades que hacen. Muchos ya dejaron la escuela. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy bonito ahorita, tenemos a un muchacho de la misma población de un pueblo que se llama Santa María Mazatla, que me dijo, me gusta pintar. Nos dieron una escuela vieja que estamos remodelando y me dice, me gustaría hacer murales. Le dije, ¿sabes hacerlos? Dice, he hecho dos intentos. Digo, bueno, ¿qué necesitas? Pues el espacio y pintura. Como parte de los trabajos que yo hago de escenografía, me sobra muchísimo material. Entonces, de que se pierda a que se utilice, le arrimé toda la cantidad de botes de pintura vinílica, brochas, rodillos, todo, y está haciendo un mural bien bonito. Lleva un mural más o menos de 12 metros y ahorita ya la gente lo está conociendo, se acercan a él, ya le están pidiendo su teléfono y todo, y dicen, oye, Antelmo, ¿me puedes hacer en mi restaurante tal cosa? Entonces, de una cuestión que salió como una plática coloquial, natural, se atrevió a hacer las cosas, se le dio la oportunidad y ahorita ya está visualizando hacer muchas cosas, ¿no? Y así como él, podría platicarte de muchachos que se ponen en la calle a jugar y a cantar rap y que los hemos invitado a que compongan y que hablen de su problemática y todo, dándoles un micrófono, un templete, un pequeño reconocimiento. Y se entregan, los muchachos son entregados, les falta como ese pequeño empuje, como esa pequeña guiada, decirle, mira, te conviene por aquí, por la experiencia que tiene uno, no porque sea uno mejor, sino que sea uno con alguna preparación, que ve uno las cosas de manera más fácil y es, como decía, ponérselas más sencillo. Pero como los tomas en cuenta, se comprometen. Creo que esa es la gran diferencia, que se sienten parte importante del proyecto, que reconocemos su labor, que agradecemos, que le sacamos la foto y decir, gracias a estos jóvenes está así. Hemos hecho recolecta de cientos de kilos de plástico, por ejemplo. Uh-huh. Y lo que hacemos es vendemos ese plástico y ese dinero que se recupera, compramos vidrios, compramos material para los talleres y se vuelve una cuestión de reciclaje en todos aspectos, se vuelve un círculo sano de fomento, de acción, y devolver esa misma acción nos lleva a otras acciones positivas, ¿no? Y bueno, ¿y la presencia femenina? ¿Dónde queda en Jilotzingo? Enorme, enorme. De hecho, es un pueblo que desgraciadamente tenemos, como en muchos pueblos atrasados culturalmente, el machismo es preponderante. Hay mucho maltrato hacia las mujeres todavía. Estamos trabajando muy fuerte el DIF y desarrollo social en ello. Pero sabiendo que adolecemos de esa problemática, estamos privilegiando la labor de las mujeres. Ahorita, por ejemplo, llegó una chica súper tímida que nos costaba sacarle unas palabras y llevó una cantidad de trabajos que hace de encuadernación, pero de primer nivel, y ya la tenemos como profesora. Estamos felicitándola, todo el mundo choleando su trabajo, y se ha ido soltando, y ahorita en próximas ferias que tengamos de artesanales la vamos a mandar como una de nuestras representantes más importantes, porque su calidad de trabajo lo amerita, ¿no? Y así como esta chica, estamos metiendo una cantidad de mujeres en actividades que normalmente no son, no que no sean propias de la mujer, sino que no son, incluso en los pueblos, si eras mujer no podías hacer cierto tipo de actividad, ¿no? Pero tenemos a colectivos que están haciendo carpintería, que están haciendo muebles, y le están haciendo de calidad excelente, ¿no? Yo en mi experiencia personal prefiero contratar mujeres porque son mucho mejor hechas, más comprometidas, y muchas veces son las que llevan las riendas económicas de una familia y que son más mesuradas en los gastos y saben cómo distribuirlo. Entonces, para mí siempre ha sido una fortaleza tener el lado femenino, porque verdaderamente son mucho más comprometidas que los hombres, ¿no? Y las artistas, las bailarinas, digamos, las que ya están más formadas en una disciplina artística en Jilotzingo. Lo que estamos haciendo, hicimos un evento que se llamó Presentación de Talentos, en donde cualquier persona podía llegar y decir, yo sé hacer esto. Hicimos, es algo que un programa que no hemos terminado, pero hemos detectado personas que dicen, me gusta cantar, me gusta la poesía, me gusta escribir. Entonces, cuando detectamos ese talento, estamos acercándoles gente especializada de universidades, todo como para que puedan tener más herramientas y desarrollar su conocimiento hacia mejores escenarios, ¿no? Y en todos los eventos les decimos, oye, tenemos una hora para talentos del pueblo, ¿quién se apunta? A veces que no tenemos suficiente espacio porque hay tal demanda de gente que quiere llegar y decir, yo sé hacer esto, que le permitimos hacerlo, y a todo mundo se le aplaude igual, y a todo mundo no tenemos ningún tipo de restricción, simplemente que sea un buen trabajo, que sea con ganas, con entrega, y está funcionando bastante bien, y las mujeres tienen una participación bastante amplia en esto. Las abuelas, las niñas. A las abuelas le estamos dando un reconocimiento. Yo tengo una gran preocupación, que estoy viendo que las tías, las madrecitas, como les llamamos allá, están muriendo y se está llevando ese conocimiento que tenemos de todo lo que implica el conocimiento popular de nuestros pueblos. Entonces ahorita estamos haciendo un rescate, por ejemplo, de recetas. Somos el segundo productor a nivel Estado de México de trucha. Y aunque la trucha no es originaria de México, se introdujo hace 200 años, pues ya nos la apropiamos, y hay una cantidad de guisos con productos de la milpa y la trucha del bosque y la trucha, que son muy interesantes y muy sabrosos. Entonces, ahorita estamos tratando de entrevistarlas por medio de los muchachos, que son los nietos, los hijos de estas señoras, para que ellos sean directamente la fuente, y estamos tratando de dar el crédito, en donde le pedimos al muchacho que saque una foto de la abuela y su nombre, y vamos a sacar un recetario dando los créditos de ese conocimiento importantísimo, que es no escrito, pero no porque no esté escrito es menos importante. Queremos recuperar ahorita la ventaja que todo mundo tenemos un celular, podemos hacer una entrevista, grabarla, y con tiempo irlo editando, ir sacando esa memoria importante como para que nuestro arraigo, nuestra identidad no se pierda ante el embate y el crecimiento de la población externa, que no está mal porque nos estamos enriqueciendo mucho con otra forma de vida y de pensamiento, pero también tenemos que proteger lo nuestro. Nos manejamos mucho por el uso de usos y costumbres. Entonces, aprovechando esa forma de trabajo, estamos tratando de recuperar esta memoria intangible. ¿Y cuándo inician allá las fiestas de los pueblos, Marco? Empezamos el pasado 14 con la fiesta de mi pueblo de Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés. Y empezamos, posteriormente sigue la de Santana, el 23 de julio, San Miguel, Mazatla y al último la de San Luis. Pero todas tienen su origen en festividades agrícolas. En nuestras zonas, Gilotzingo significa maíz tierno, y en donde se venera a la diosa Gilonen. La diosa Gilonen es la personificación del maíz giloteando cuando empieza a salir, ¿no? Entonces, todo va en función a los ciclos agrícolas, y es en época de lluvias donde tenemos nuestras festividades, en la época de la cosecha, y luego hay unas luminarias muy bonitas. Pues muchas gracias, Marco, por darnos todo este panorama tan bello de Gilotzingo, y pues bueno, agradecer al Instituto Canadiense de Lengua por nuestro cuarto aniversario. Se dará un 40% de descuento para los que digan que escucharon este anuncio por La Voladora, y a los alumnos de escuelas públicas un 50% de descuento en todas las colegiaturas, una hora diaria. Asimismo, bueno, ya para despedirnos, damos una información de los autobuses de Amecameca, donde solicitan operadores, requisitos para el empleo, mayores de 21 años, licencia de servicio público, y para mayor información pueden acudir a Avenida Juárez número 2, local B, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, para los operadores de autobuses en Amecameca. Marco, muchas gracias. Me quedé con muchas ganas de seguir escuchando todo este trabajo tan emotivo, tan integral con la comunidad, y que no por ser director de un cargo en el municipio estés alejado. Por el contrario, estás totalmente integrado a tu comunidad y los resultados se están viendo. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir un poquito de nuestro rincón en la montaña. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.